11:43, continuamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes vamos a quedarnos con esa ronda de contacto que estamos manteniendo durante precisamente este periodo veraniego para dar a conocer las distintas delegaciones municipales, hablar de los objetivos que se plantean de cara a la legislatura y ofrecer pues una especie de presentación de todas esas delegaciones municipales que conforman el gobierno municipal, un aspecto que también abordamos desde el punto de vista de la corporación local, pues también hablando con los distintos portavoces de los grupos municipales. En esta ronda de contactos, hoy le llega el turno a el responsable del área de Cultura, Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya está con nosotros y a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es el coordinador del área de Cultura, Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, el tercer teniente de alcaldesa, que continúa al frente de delegaciones como Cultura, Festejos y Comunicación, que además ha sabido impregnar su sello propio y particular durante esta última legislatura, y que suma la Concejalía de Mantenimiento y Equipamiento Urbano y Barrio. Esta será su tercera legislatura como concejal, la segunda con funciones de gobierno. El aumento de ediles socialistas en este mandato ha permitido redistribuir esa carga de trabajo. Sin embargo, de todos los concejales del gobierno local, Fernández Rivera es el único que aumenta el número de delegaciones. De las tres de la anterior legislatura pasa a cinco en esta legislatura en la que nos encontramos en la actualidad. Unas competencias que además tienen un constatable y continuo volumen de trabajo diario, ¿no? Como estamos hablando de cultura, de festejo o de mantenimiento y equipamiento urbano, que es como se denomina. En fin, ¿cómo afrontas esa tarea? Pues la verdad es que bien, muy contento. Tenemos posibilidad otra vez de disfrutar y de ayudar en el pueblo de Ubrique, en este caso mediante las delegaciones que acaba de nombrar, y la verdad es que contento. Son ya algunos años, en este caso pues en el ámbito político, y es una alegría haber comprobado la oposición y el gobierno. Son cosas totalmente distintas, pero la verdad es que con el mismo fin, que Ubrique ande y que Ubrique obtenga las mejoras pertinentes y que al fin y al cabo el ubriqueño se sienta escuchado y querido. Uh-huh. Esas son las líneas en las que hemos empezado trabajando y en las que nos creemos y creemos que tenemos que seguir en ello. Vamos a hablar enseguida de esas delegaciones, del trabajo que se va a llevar a cabo de cara a la próxima legislatura, de los objetivos que se pretenden cumplir, ¿no? Principalmente en estos próximos cuatro años. Pero primero vamos a conocer un poco más la trayectoria de José Manuel Fernández Rivera en el Ayuntamiento de Ubrique y sobre todo en política local. Entraste de la mano de Isabel Gómez en el año 2011, en esa legislatura, 2011-2015, y ahí estuviste durante cuatro años como concejal en la oposición, ¿no? En esa primera etapa. Antes de hablarnos de ella, yo quería preguntarte por qué entraste en política, porque hasta entonces tú tenías tu ámbito profesional dedicado en el marco de la hostelería y además también tenías cargo en deportivos en Ubrique, ¿no? Cargo social, porque desde el 2003 eras presidente del comité local de fútbol sala y de ahí diste el salto a la política. ¿Por qué? Pues la verdad es que, como bien has dicho, después de estar X tiempo organizando, guiando y gestionando una liga local de fútbol sala, conociendo tantas personas a nivel del negocio en el que uno regenta, y entonces pues el trato con las personas te hace querer avanzar y querer mejorar. Y sobre todo la iniciativa personal de uno. Uno no es una persona muy quieta. Uno no para, la verdad. Y entonces, pues resulta de que, me acuerdo, fue cerca de las Navidades, en el 2010, Isabel Gómez, pues, vino y me dijo que quería tomarse un café. La verdad que no había hablado nunca con ella. Y nada, mi sorpresa fue que si quería echarle una mano en el ámbito del partido, más o menos, con las cosas muy claras, las ideas mías pues se unían muchos a ellas en la forma de gestión y del trato con las personas, y la verdad es que le dije sin problema que para adelante, que me tenía para lo que necesitara y que estaba dispuesto a todo. Llegaron pues las elecciones, ella pues creía que tenía que ir en la posición número 6, el concejal último que sacamos, y la verdad que empezamos pues a trabajar en donde el pueblo de Ubrique nos había puesto, que era la oposición. un trabajo diario. Empezamos porque creo que fue la primera vez que los partidos de la oposición, creo recordar, tenían despacho en el propio ayuntamiento. Nosotros durante martes y jueves atendíamos Isabel y yo y algunos compañeros que podían, en este caso yo, como bien te he dicho, al tener suerte, por tener un negocio propio, podía más o menos disponer de un rango horario mayor que algunos compañeros que estaban trabajando fuera o que no podían. Y entonces pues nos acordamos que por las mañanas, los martes y los jueves, pues atendíamos desde el ayuntamiento a los ciudadanos que nos querían hacer distintas preguntas y mejoras para Ubrique, y nosotros pues estuvimos pues mejorando y ayudando y sobre todo pues tendiéndole la mano al equipo de gobierno, en este caso un equipo de gobierno del Partido Popular en minoría. Pues nosotros no nos tembló la mano a la hora de ayudarle, porque al fin y al cabo nuestra ayuda es la ayuda al pueblo de Ubrique. Da igual el color político que gobierne, yo creo que al fin y al cabo lo que interesa es que Ubrique ande, que Ubrique se encuentre como actualmente, con una cantidad de trabajo considerable, que no puedas tú encontrarte suciedad en las calles, que haya mejoras continuamente, cantidad de actividades culturales y de fiestas, que Ubrique se note la calidad que merece. Y entonces nosotros la oposición pues nos prestamos a ello. Me acuerdo perfectamente que no eran capaces de sacar los presupuestos y nosotros pues le tendimos la mano absteniéndonos para que al fin y al cabo Ubrique no se paralizara. Yo creo que eso era una cosa que a lo mejor el partido en sí pues planteando también una serie de propuestas, ¿no? Claro, que se incluyeran. Claro, nuestras propuestas siempre es por delante, porque una de las cosas que tenemos en premisa dentro del partido es que siempre tenemos que llevar propuestas. Que nosotros no podemos decir, bueno, en los presupuestos yo quiero que se hagan más. Sí, más, pero habrá que quitar, porque el dinero que hay es el que hay. Y entonces, pues claro, esa es una de las prioridades de Isabel, que nos enseña a todos en el que, vale, queremos hacer esto, pero hay que quitar de tal. Y entonces, pues esas eran las propuestas que hacíamos, en este caso, al equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros no estuvimos, en este caso, pues seguía andando el equipo de gobierno. Nosotros nos prestábamos a ayudarle en todo, porque sabíamos que era una necesidad para Ubrique. Y entonces, pues esos 4 años, pues saboreas el primer trato, en este caso, pues con personas que trabajan en la administración, con cargos políticos, y vamos comprobando lo que es en sí la política local, que al fin y al cabo es la política que más le gusta a uno. Es como un entrenamiento, ¿no? Como un previo, o al menos imagino que supuso para ti quizás, ¿no? Un entrenamiento previo a lo que fue después ya en el año 2015 entrar como equipo de gobierno y comenzar a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Porque no es lo mismo entrar de concejal de equipo de gobierno sin tener, bueno, pues un trabajo previo elaborado de lo que significa ser concejal en un ayuntamiento simplemente, ¿no? Claro, es que como bien has dicho, es que yo he tenido esa suerte, y lo digo yo porque a lo mejor otros compañeros no lo han tenido. Una suerte porque conoces funcionarios laborales, conoces en cómo trabaja la administración, todo desde la oposición, con lo cual te presentas en el 2015 sabiendo de que habías hecho tu trabajo. Isabel vuelve a confiar en la mayoría de los que estábamos trabajando con ella. Algunos que se incorporan, que por razones laborales no habían podido estar en otra legislatura. Pues la verdad que tenemos la alegría y la suerte, será por el trabajo realizado en el que el pueblo de Ubrique pues nos da la mayoría absoluta. Uh-huh. Y entonces, pues claro, los que habíamos estado trabajando en la oposición, pues la verdad es que no nos sorprendió tanto lo que es trabajar para la administración. ¿Es duro? Sí, es duro. Seguramente para el que no había trabajado nunca en un cargo político, no había venido a la radio, no había dado ruedas de prensa, ni había trabajado de cara a la gente, que del tirón empieza a gobernar, muy, muy complicado. Yo tuve la suerte de que más o menos ya tenía las espaldas un poco cubiertas de ese trabajo que se había realizado, y nos encontramos en el que empezamos a Isabel se sienta con nosotros para ir viendo delegaciones y me dice que qué es lo que me gustaría. Y yo le dije, lo que tú me quieras dar, pues yo estoy dispuesto a cogerlo. No vamos a llegar después de 12 años de gobierno exigiendo, y menos uno que es nuevo en política. Y entonces, pues, ella me designa cultura, fiestas, turismo y comunicación. No ninguna de mis áreas, en la que yo, pues, más o menos suelo tratar. Si la gente esperaba, a lo mejor, de ámbito de deporte, por haber estado en el colectivo de fútbol sala, haber jugado en el Ubrique, en el fútbol sala, haber practicado ciertos deportes, después practicando pádel, y la verdad es que la gente, pues, esperaría. Pues Rivera va a coger deporte. Yo, directamente, con Isabel, tengo tanta amistad y claridad que se lo dejo en su mano. Ella creía que las delegaciones que mejor podía llevar eran esas, y yo pues hacia adelante, vamos a trabajar. Pero no es una espinita clavada el no haber tenido la delegación de deportes en su momento. No, porque le podía haber dicho también que sí, pero conociéndola a ella, sabía que ella tiene muy claro las personas que tienen que llevar cada delegación. No le gusta personas vinculadas a... ¿Por qué? Por ser a lo mejor por tener una visión más exterior de cada delegación y a lo mejor pues trabajan más sobre ella. Ella a lo mejor pues a nivel de mi negocio pues habría visto de que lo que es los contratos, los tratos con colectivos, asociaciones, pues se puede llevar mejor y me decís, no, en este caso pues cultura y fiesta, que son las que tienen más poder y más trabajo en este caso. Y mirándolo ahora con perspectiva, ¿no estás más satisfecho de haber tenido quizá deporte, el haber bueno pues asumido la responsabilidad de turismo, de festejos, de cultura, que son delegaciones a las que, bueno, ha sabido un poco impregnar ese sello propio, ¿no? Que decíamos al principio, ¿no? La propia impronta de Fernández Rivera que se ha dado también en estas delegaciones durante los últimos 4 años. Pues la verdad es que sí, a lo mejor podía decir, no he cogido deporte, que es lo que a lo mejor yo iba a llevar más claro o podía llevar lo mejor, porque nunca se sabe cómo se puede llevar, pero es verdad que en estas delegaciones que Isabel puede decir no, al principio era todo raro para mí, pero bueno, del tirón llegó una feria, había que sentarse con caseteros, los conocía a todos, de la calle, en este caso pues sobre todo en nivel de empresa y de hostelería, fuimos andando de cara a organizar con los feriantes, nos encontramos rápidamente todo lo que venía en sí de feria. Y más o menos pues ahí no me dio tiempo mucho a pensar, porque estaba todo en lo harto, en este caso pues cuando hay cambios de gobierno también los presupuestos están algo más gastados que cuando hay, se mantiene el mismo equipo de gobierno, y entonces pues tuvimos que aprender a la ligera. Hablo yo de mis delegaciones, turismo en este caso pues se dejó más paralizado hasta una vez que pasamos feria, poco a poco también le hemos ido poniendo nuestra forma de potenciar el turismo en la localidad, y después comunicación, una delegación en la que la gente no sabía qué es lo que es en sí, pues el tratar con los medios, las negociaciones que se tienen con distintas empresas de comunicación, pues no es nada sencillo. Es más, negociación de carácter económico y de saber llegar qué es lo que quiere la administración y es lo que te puede dar a la propia empresa. Y empezamos a trabajar con esas 4 delegaciones, delegaciones de mucho tiempo. La verdad es que una de las cosas en las que creo que no he fallado es en dedicarle la mayor parte del día al ámbito político, en este caso a la administración, y la verdad es que me siento contento. He hecho todo lo que he podido, se me han quedado cosas para poder realizar, algunos conciertos que tenía casi hecho y no se han podido fraguar de una manera o de otra, que esperemos que en esta legislatura, que tengo la suerte de poderlo volver a gestionar, pues pueda traer algunos de los que se me han quedado en el tintero, pero la verdad es que son delegaciones de mucho trabajo, pero también de mucha alegría, de ver muchos colectivos que estaban parados y muchas asociaciones, y rápidamente se ponen en contacto conmigo, nos sentamos de una manera o de otra y empezamos a darle forma a proyectos que tenían en el cajón, y cuando te das cuenta pues empiezan a funcionar desde el ámbito cultural muchas actividades que estaban paradas, y eso pues la verdad que empieza uno a fortalecerle. Empiezo a ir cogiendo confianza en mí mismo, veo que también la alcaldesa te va dando mucha libertad, porque eso es verdad, que Isabel te cede todas las delegaciones, y ella es rara a la vez que te imponga algo, te impone algo cuando uno se equivoca, esa es una de las cosas que ella tiene claro, pero la verdad es que te va dejando tu margen, tú vas reuniéndote con colectivos y vas sacando una cantidad de actividades que yo la verdad no recuerdo desde hacía años, porque creo que hemos estado en más de 350 actividades por año, creo recordar, hemos asistido el equipo de gobierno, muchas organizadas por colectivos. Aunque otros partidos políticos decían que esa transparencia o esa disponibilidad a la hora de colaborar con ellos, nosotros teníamos claro que darle su sitio al colectivo era primordial. Escucharlo, atenderlo, lo que hay que decirle que sí se le tiene que decir, lo que hay que decirle que no también. No por decirle que no te van a dejar de hablar o no te van a votar, no, hay que ser claro y decirle, mira, esto se puede asumir y esto no. Y empezamos a ir viendo muchos colectivos que es verdad que antes no estaban y se empiezan a crear, otros empiezan a salir, como ya he dicho anteriormente, del cajón, y empezamos a ir aflorando actividades. Y cuando te das cuenta, pues estamos en una bola, como siempre nos dice Jorge, nuestro coordinador, que es una bola de trabajo en el que no podemos con ella. No se puede, porque es verdad que son muchos colectivos, que los que te llaman a diario, fiesta tras fiesta, porque sabemos que en Ubrique, por mucho que a otros le duela, en el que lo que hay es fiesta, fiesta, pero es que Ubrique lo necesita también. Ubrique, a raíz de su sector marroquinero, en el que el petaquero trabaja de 8 de la mañana a 6, 7, 8 de la tarde, dependiendo de la empresa, pues su rato de ocio lo que quiere tener es actividad. Y qué mejor que actividades culturales o de fiesta. En este caso, deportiva también había muchísimas, turísticas también. Pero ellos quieren tener una actividad que cuando salgan de trabajar puedan disfrutar. Y va uno comprobando en el que la bola o la burbuja es tan grande, pero bueno, poco a poco se va llevando a cabo. Compañeros siempre ayudando, que es una de las alegrías, porque lo mejor que me he encontrado son los compañeros con los que tengo. Yo podemos discutir e insultarnos en reuniones internas, pero salimos abrazados y porque tenemos claro lo que es nuestra presencia y nuestra forma de gobernar. La gente dice, no, es que no se ve. Nosotros nos cabreamos también. Pero la alegría es que cuando tú necesitas una mano, en el que somos muchos, para la hora de ir a actividades siempre hay compañeros dispuestos a todo. Eso es una de las cosas que me ha llevado. Con lo cual empezamos a gobernar, a trabajar. Las delegaciones, tú vas viendo que van saliendo cosas adelante. La gente en la calle te va diciendo que poco a poco ustedes van viendo resultados y que hay que seguir trabajando igual, que no podemos dejar a las asociaciones y colectivos. Y eso pues te va dando fuerza y en esta pues llegamos al 2019 y Isabel pues otra vez nos pregunta si tenemos ganas de seguir y le decimos que lo que ella necesite de nosotros, que estamos para lo que necesite. Nos presentamos y la verdad es que una alegría más nos vuelve a dar Pueblo de Ubrique otra mayoría, algo más amplia, y es señal de que a lo mejor lo habremos hecho mejor o peor que otro, pero por lo menos le ha gustado a la ciudadanía. Desde llegado 2019 nos pregunta Isabel Gómez si tenemos ganas de seguir. Y esto, bueno, es una pregunta totalmente lógica, porque el formar parte de un gobierno, el ser concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, además ser concejal de gobierno, tiene una carga. Una carga profesional y personal que a veces no se percibe por parte de la ciudadanía. Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando uno es un responsable municipal, lo es los 365 días del año, las 24 horas al día prácticamente, y sobre todo si uno además también es concejal de cultura o de festejos, que hay un volumen de actos en nuestra localidad increíble para abarcarlos todos, para controlarlos todos, y además que la gente vea que el concejal de cultura y festejos está presente en toda esa vida cultural y festiva del municipio, ¿no? No solo la organiza, sino que también la vive, la disfruta y participa de ella. En fin, todo esto supone, imagino que un esfuerzo importante para uno, una satisfacción personal, el que todo salga así, pero también un coste, ¿no? Claro, un desgaste tiene. Como bien dice ella, si tenemos ganas de seguir, nos lo dice porque sabe ya de los 4 años de gran trabajo que hemos realizado. Y sobre todo del desgaste, porque poco a poco uno se cansa también, se cansa por la cantidad de horas. Tiene uno familia, en este caso mi mujer trabaja fuera, no puedo cumplir las horas que a lo mejor debería. El negocio que está ahí, que al fin y al cabo pues anda después de muchos años, pero hay que estarlo harto. Mi madre, mi hermana y mi padre, pues cada vez lo ve uno menos. Y solo es, llegas al ayuntamiento 8:30 en adelante, llegas a las 3, comes, a las 5 la primera reunión y acabas a las 9 o 10, dependiendo del colectivo con el que te tengas que sentar ese día. Y llegas a las 11, no te da tiempo a hacer tu vida normal, que era un poco de deporte, ni puedes sentarte a ver una serie tranquilo. El teléfono no para, a diario. Estoy aquí, acabo de recibir 7 llamadas por lo menos. Eso es un volumen de trabajo en el que es normal que la alcaldesa te diga que sí quieres seguir, porque sabe que uno se cansa. Pero bueno, también te metes ya en el mundo político, ves lo que es la alegría de cuando le ayudas a una persona, a un colectivo, a sacar algo adelante, y es verdad que eso se te queda dentro. Eso no está pagado con nada, porque muchos amigos dicen, hombre, es que ustedes cobráis. un sueldo de 2.000 euros bruto que cobra cada concejal, que le queda 1.500, no llega. Aparte hay que pagarle una taza al partido, porque eres cargo de ese partido, tienes que pagarle un canon. Te quedan 1.400 pocos euros, hablo neto siempre. Eso no es dinero, desde mi punto de vista. Y más uno teniendo también su propia empresa. Eso lo hace uno por ilusión y lo hace uno porque le gusta. Porque, como bien te digo, son más de 12 horas las que está uno siempre trabajando, sin parar. Y cuando estás en tu casa, el teléfono, que si tienes que hablar con un compañero que no te ha dado tiempo a hablar en el día, que si tienes que hablar con Isabel, que si tienes que hablar en este caso pues con colectivos que no las ha podido atender y te toca mañana, cambiar reuniones que tenías cerradas y hay otras obligaciones. Por eso te digo, no repercute económicamente. Pero bueno, nosotros una de las cosas que también teníamos muy clara, Isabel Gómez en ningún momento nos ha hablado de dinero, nunca. Y es una de las cosas que sorprenden a muchas personas con las que hablas. Y a ti no te has dicho, y tú no lo has dicho. Yo no, porque yo ni le he dicho que tengo que ir nunca en la posición 2, 3, 4, 8, ni tampoco tengo que decirle que tengo que cobrar 3.000 euros. Porque estábamos en la posición, tuvimos 4 años, cobrábamos 150 euros y echábamos también muchas horas, con lo cual no lo hacíamos por dinero. Hablo sobre mi persona, ya no te voy a hablar de Isabel, porque Isabel, la cantidad de años que ha estado, su familia deja al lado económicamente solamente con estos 150 euros. La política es que te tiene que gustar. Tiene que gustarte por la alegría que te dan. Y es verdad que te sorprende cuando viene una mujer y tiene un problema, no es ni de tu delegación, pero tú intentas ayudarla, hablas con la concejala, cuando se soluciona y la mujer te ve en la calle, te da dos besos y te dice que la solución al problema. Eso es más alegría que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo me llevo dentro. Después, la otra parte es el tiempo que dejas de tener para tu familia y la cantidad de horas que no puedes disfrutar en otros ámbitos. Pero por el ámbito personal te llevas la alegría de ayudar a mi pueblo. Intentar, en este caso, sacar todas las actividades culturales que pueda, ir a Diputación a pedir el mayor número de dinero que pueda para que Ubrique se beneficie. Son muchas, muchas reuniones las que tiene que tiene uno a lo largo de la semana y de los meses, pero bueno, cuando vienen actividades y el pueblo lo disfruta, eso es mi única alegría. Y es lo que me mueve en el ámbito político, no me mueve otra cosa. Siempre aspira uno a algo más, pero si no está en tu pueblo, como puede ser en este caso ahora mismo, pues no sabe uno. Porque yo creo que en el ámbito político hay mucho forma de gestionar, pero creo que la más bonita, que hasta ahora la que conozco es esta, es la de tu pueblo, como te he dicho. El cara a cara con el ciudadano, con los colectivos, eso es una auténtica alegría. Yo siempre me ha gustado y a raíz de ahí pues espero que sean muchos años los que trabaje con ellos. ¿Cuál ha sido el peor momento de estos últimos 8 años? 4 en oposición, 4 en equipo de gobierno. ¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento? Peores momentos son cuando te reúnes a lo mejor con feriantes y te presionan 2 semanas antes, te dicen que no vienen las atracciones con todo montado, porque al fin y al cabo lo que quieren es dinero. Y entonces tú tienes que coger un coche, irte a Cádiz, te sientas con ellos, charlas y te dicen que no vienen a Ubrique. Y empieza uno a coger la agenda telefónica, bueno, voy a buscar otros feriantes que no sean de la asociación, para ver si entre 8 o 10 son capaces de buscarme atracciones. Todo eso hasta 3 días antes de feria. Eso lo lleva uno por dentro. ¿Eso qué feria fue? ¿Qué feria fue esa? Quiero recordar que esa fue la segunda feria, la segunda feria del 2016. La primera feria, el feriante te deja y parece que te pone el anzuelo y todo es muy bonito y en la segunda pues te aprieta. Y te aprieta a no poder más. Empieza a decirte que la atracción tiene que ponerla a 4 euros, que no están dispuestos a pagar el canon de 16.000 euros que pagan al ayuntamiento por el suelo. Y entonces empiezan a medio amenazarte en el que no va a haber atracciones. Yo, faltando 3 días antes del montaje, pues tenía con Manu, que hablamos con un amigo de él, que tenía nada más que atracciones de corchonetas. Y digo, pues todas las traigo y las pongo gratis para el pueblo de Ubrique. Y seguramente al ser gratis, pues el ubriqueño no vea tanto el error, porque yo asumía el error mío y yo después pensaba y digo, error mío no, que ellos que son malas personas, sinceramente, no son personas claras. Y entonces, pues claro, Ese momento son los momentos malos, los momentos de presión. En esos momentos creo que recordar que el año pasado los fuegos eran a las 11 y empezaron ahí 38, los fuegos artificiales. Esos 8 minutos en el que estás en la azotea con amigos y no para llamarte nada más que el de la pirotecnia, decir que hay algo suelto y que no arranca, uno con el corazón encogido diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya te llama que ya lo ha solucionado. Esos son los momentos malos. Los momentos buenos son los momentos con mis compañeros. Esos momentos de desayuno todos juntos, de tomarte la cerveza todos juntos, de uno o dos veces en semana a comer con tres, cuatro compañeros, esas son las alegrías que me llevo. Esas personas en las que no te van a dejar nunca tirado, que siempre van a estar contigo, que si ven que hay una crítica hacia tu trabajo, son los primeros que te lo dicen, que intentamos corregir, porque uno aquí lo mismo acierta que lo mismo te equivoca, porque el que toma la decisión es uno. Intenta uno equivocarse lo menos posible, pero siempre hay veces que se equivoca uno. Y el compañero nunca te deja tirado. Las dos cosas que me quedaría, primordialmente hablo de mis compañeros y después pues de la alegría de los colectivos y las asociaciones, que por suerte, al conocer uno a tantas personas, pues ves que te ayudan también, porque es verdad que con pruebas barriadas cuando organizan eventos, al fin y al cabo uno le presta muy poco, muy poca ayuda para lo que necesitan ellos. Pero después no para nada más que darte la enhorabuena y la gracia. Y es que solo hay que escucharlo y atenderlo. No sé cómo eso no lo ha visto anteriormente otras personas. Que es que no te piden actividades de 10.000, de 15.000, de 20.000 euros. No, te piden nada más que te sientes con ellos, que lo escuches, que te tomes después una cerveza y la actividad sale adelante. Solamente es darle su diálogo, sitio. Entendimiento. Ahí está, el diálogo, entendimiento, darle su sitio. Esa comprensión, ¿no? Ahí está. Escucharlo, esas son las cosas en las que a mí más me gustan. Por eso cuando me dicen, te reúnes con los carnavaleros 5 veces, que todo el mundo me dice, uff, los carnavaleros, eso. Pues mira, yo sinceramente no he tenido problema. Crítica siempre hay, en el que a uno le gusta una forma de gestión o otra, que si hay que darle dinero o no hay que darle dinero, que si se hace la fiesta gastronómica de una manera o de otra. Pero eso todos nos sentamos en una mesa, charlamos, terminan peleando entre ellos siempre. Esa es una de las alegrías, porque digo, bueno, yo me quedo al margen, digo, conmigo no es. Y entonces, pues... ¿Qué prefieres? Bueno, yo ya la respuesta creo que la sé. ¿Carnavalero o atracciones de feria o no, feriante? Con los carnavaleros me quedo siempre antes. Además son personas que puedes charlar con ellos. Sí, con los feriantes, no tiene nada que ver, claro que no. Vienen de muchas ferias. Y solo buscan su bolsillo. Buscan su bolsillo en el que, el primer año me acuerdo, en el que tenían que entregar los boletines. Y empiezo a gustar porque yo soy una persona en el que la delegación suelo llevarla muy, muy mirada. Y empiezo a comprobar y digo, el Saltamonte ha entregado un boletín de luz que gasta menos que mi casa. No puede ser esto. Y empiezo a comprobar y todo es que tienen 2 o 3 boletines. Y dependiendo si la administración mira o no, te engañan. Y coge y dice, tú, yo le pongo esta que voy a pagar muy poco porque pagan según la cantidad de potencia. Y si puede ser que no paguen, pues mejor. Y hasta ahí tiene que llegar uno a comprobarlo. Y entonces, pues, ¿cómo va a hacer eso? Te sientas con ellos, segundo día de feria, en la caseta de la policía. Digo, mira, señores, creo que habéis engañado a la administración. Y empiezan todos a insultarme, no sé qué, no sé cuánto. Manu, que estaba a mi lado, los dos nos miramos y yo no sé si es que nos hemos equivocado, nos van a matar aquí, yo no lo sé, pero de momento tuve que salir, llamé a la policía, digo, está aquí uno conmigo, ya sé que tengamos algún problema, y al fin y al cabo es dinero. Bueno, pues te vamos a dar 200 euros cada uno más, como el que te da una limosna. Pues ya dije, eso ya no me pasa más el año siguiente, porque esto se hacía haciendo en Ubrique todos los años atrás. Se acabó. Me siento nada más que con el presidente de la asociación y le digo, usted vaya a pagar de luz 6.000. ¿Qué es lo que paga el ayuntamiento? Ni más ni menos. No que antes el ayuntamiento pagaba 6.000 y ellos pagaban 3. Y al final el ayuntamiento le costaba otros 3.000. No, usted paga 6.000. Todo eso con 2 meses antes de la feria. Por guardarme tiempo, por si me hacen un boicot, poder buscar alternativas. Y consigo de que abonen 6.000. Después que viene la factura, 5.600 como vino, 400 le devuelvo a usted. Sin problema. Y así es como yo llevo mis delegaciones, todo claro, todo mirado, pero igual que eso, cuando se organizan conciertos, yo soy el que estoy mirando todos los días la venta que hay, dónde hay que potenciar a la hora de redes sociales, o hay que potenciar en tal emisora para que en tal zona de las Andas pueda venir más artistas, más personas, a veces artistas que le gusta más, todo el día pensando cómo puedes mejorar la actividad que te toca. Pero igual que esa, he hablado de carnaval, pero te puedo hablar de romería. De romería, pues, una romería con poca, hemos llegado a llegar a veintitantas carretas. Es que le pagáis, te dicen. No, tú le das nada más que para que puedan decorar. Dándole 150 euros a una carreta, no creo que por eso vayan ahí 20 personas en una carreta. Que es que no caben ni a 6 euros por cabeza, con lo cual no creo que lo hagan por dinero. Creo que lo hacen porque tú te sientas con ellos, que yo me he sentado con ellos. Hemos visto que si tenemos que poner allí unas jaimas para que dé sombra, que si hay que darle un aperitivo al que venga allí, si hay que ponerle un grupo de música, sentarte y que ellos te digan sus demandas. Y yo intentar mejorarla y sobre todo pues darla a la luz. Son cosas en las que tú vas viendo cómo le gusta a la gente mejorar esas cosas, pero son muchas anécdotas en las que te puedo contar. Yo creo que puedes escribir un libro perfectamente, ¿no? Sí, el tiempo falta para escribir el libro, pero bueno. Yo creo que festejos y cultura son las delegaciones que más se prestan a ello, ¿no? En el ámbito del anecdotario y de, en fin, de los aspectos, ¿no?, que suceden y que claro, son... Claro, al umbral de Navidad eran todos los días, me llamaba Iluminación en Lobato, me decía, es que hoy me han robado tal, porque creo que fue la Navidad del 2015, en la Plaza de la Estrella, todavía no quiero recordar que no estaba la fuente, creo, o en uso, si estaba, no lo sé. Pusimos una especie de regalo cuadrado y a la mañana siguiente no había ninguno. Y decíamos, ¿cómo pueden haber cogido? Que son grandes, que lo tienen que meter en este caso pues en un camión o algo, pues la verdad es que se lo llevaron y empezamos ya a buscar y encontramos uno, pero que el resto pues estará en un campo, o sea, Dios, ¿dónde estará? Pero que es que te compruebas en las que empezó un año que en los callejones pusimos alrededor del tronco del árbol lo que es las luces, sí. Pues había 7 u 8 árboles que habían quitado las tiras de bombilla, que se las habían puesto en un barcón de su casa o yo qué sé. Pero son cosas que te sorprende de la administración, que dices tú, la gente lo que va siempre es hacer daño. Una cantidad de personas en vandalismo, intentar engañar a la administración. Y la administración nos cuesta el dinero a todos. No soy consciente de eso. No son conscientes que si usted rompe una papelera, mañana el ayuntamiento la paga y el dinero también te cuesta a ti. Pero igual que eso, muchísimas cosas. Pero bueno, esas cosas malas, como nosotros se suele decir, las llevamos ya más o menos interiorizadas y no nos cardeamos tanto como antes. Que antes era, veías como un ciudadano estaba allí con el perro y no tenía la bolsita y tú sufrías y decías, hombre, por favor, un pueblo limpio, la cantidad de turistas, lo bien que se habla y la gente es que no mira, pues nada. Pero bueno, cada uno es de su madre y de su padre y nosotros intentamos corregir en lo máximo, pero siempre hay cosas en las que no llegamos. Es el día a día, ¿no?, de concejal, en este caso, de festejo, de cultura, de comunicación. Ahora ya no de turismo en esta legislatura, pero sí de mantenimiento, equipamiento urbano y barrios. Y esto, como decía antes, aumenta el número de delegaciones, de las 4 pasa a 5, pero es que no es una delegación cualquiera. Porque el mantenimiento y equipamiento urbano es prácticamente todas las obras que hay en el municipio, a excepción de los grandes proyectos urbanísticos que se puedan llevar a cabo a través del PGOU, que es eso, el resto es mantenimiento urbano. Sí, esto es un auténtico reto, imagino, ¿no? Cuando te sientan y te dicen, tú que tú vas a llevar cultura, festejo, te va a quedar con todo eso, pero es que además te voy a dar mantenimiento urbano. Teníamos también, hombre, que ayudar también a Isabel, la baja de mano, en este caso en el ayuntamiento, pues la vamos a notar, porque es verdad, un compañero que le ha echado igual o más horas que yo. Y entonces, pues, la verdad es que se nota. Pero bueno, también lo necesitábamos, que alguien estuviera en Diputación, para que intentara traer para el pueblo todo lo que puede, y conociéndolo, aparte de que le vale a todos por igual, a todos los municipios, porque es una persona súper válida, por Ubrique va a mirar. Entonces, cuando Isabel nos comenta de que Manu va a Diputación y que hay que dejarlo nomás que con urbanismo y con agua, pues al resto teníamos que coger delegaciones de él, porque él tenía, creo que tenía medio ambiente, parques y jardines, tenía vías y obras, tenía más y tenía que descargar. Y nada, ya me dijo que me tocaba a mí y yo, pues, como yo también soy así, no suelo decir que no, pues vámonos, adelante. Es verdad

pues creo que no tendremos problema también en desarrollar dichas funciones. Vamos con los retos de cada delegación, si te parece, ¿no? Eres el responsable del área de cultura, deportes y turismo y coordinas, por tanto, a otros compañeros también en esta materia de ello. De hecho, tú decías que te echan un cable algunos compañeros y tú también echas cable, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de deporte o de turismo, porque eres el coordinador de esa área, ¿verdad? Sí, yo la verdad que tanto con Virginia como con José Antonio, que es nuevo, José Antonio me he sentado, pues, tropecientas veces ya, en este caso, de cara a ponerlo al día de tema económico, de cómo se ha llevado la gestión de estos 4 años en el ámbito turístico, cómo se está explotando tanto el yacimiento, el San Juan de Letrán, como el convento, cómo trabaja la Oficina Municipal de Turismo, subvenciones que hemos tenido lo harto la mesa, subvenciones que tenemos ahora culminando, como es señalización, por ejemplo. Nos vamos a todo lo que se ha realizado con esa impronta y con esa culminación, como puede ser esas 2 Q de calidad, como puede ser esos 25 destinos CISTE, todo lo que me gustaría mantener y cómo se debería de llevar. Él pondrá su iniciativa y su impronta, pero bueno, la mecánica de trabajo será la misma. Y él, pues, me pide colaboración y ayuda en todo, y yo todo lo que esté en mi mano, pues, le iré explicando. En el ámbito deportivo, pues tenemos a una concejala nueva, Virginia. Con Antonio, pues también le echábamos una mano en todo lo que estaba a nuestra disposición. Y Virginia, compañera nueva, que la conocemos, también muy activa, trabajó en este caso, pues, la concejalía del mayor, que tenía a todos los mayores como locos, con tantas actividades. Y tiene el reto de deporte, y una vez que Isabel le designa deporte, lo primero que me dice que le tengo que ayudar, digo, bueno, yo no tengo ningún problema, ella está dentro de mi área. Y yo le ayudo todo lo que esté en su mano. Pero conociéndola, ella es un pulmón. Eso es otra de las concejalas y concejales que no paran de trabajar día y noche. Y también, pues, es alegría de que te pida la ayuda, y yo, pues, lógicamente se la presto en todo lo que esté en mi mano. Bueno, ¿qué retos tienes de cara a la próxima legislatura para cultura y festejos, por ejemplo? En cultura no tanto, pero en festejos quizá hay retos importantes que hay que afrontar, ¿no? Y que van ligados precisamente también al ámbito urbanístico. Sí, primero, prioridad, último de septiembre, aprobar plan general, compromiso político de Isabel Gómez, en el que esperemos aprobarlo, no tener ningún tipo de problema y tener claro dónde está la zona ubicada del recinto ferial. La fecha, pues la gente se cree que aprueba el plan general y mañana estamos allí picando el cerro para tener plan general, gracias al plan general, en el recinto ferial. Eso no es así. Eso ahora que habrá buscado la financiación, la subvención que corresponda, y se meterá mano cuando verdaderamente sea necesario. Tenemos el hándicap de que sabemos cómo se encuentra el Prado, que cada vez, pues, hay más propietarios que quieren ya, pues, empezar con lo que corresponda. Pues bueno, nosotros tendremos que ir buscando la forma de ir preparando la próxima feria, de cara a que, si no es en el Prado, donde sea, de cara, porque el recinto ferial es un reto, pero como bien has dicho, también hay 4 años de margen para poder tener un recinto, porque tenemos que tener un recinto ferial acorde a la feria que tenemos en Ubrique, que es una de las cosas que la gente, ¿no? Un recinto ferial multifuncional es el que tendríamos que hacer, no solo para la feria. Un recinto para mercadillo, un recinto para eventos de todo tipo, ya bien sea una feria de comercio, una feria turística, un buen concierto, actividades de todo tipo. Yo creo que eso es lo que necesita el pueblo. Y eso es lo que tendremos que ir enfocando a esa mejora. Pero como bien te he dicho, tenemos 4 años. 4 años para ver la necesidad que tenemos en ese recinto. Porque recinto de feria, si nos damos cuenta, con la feria que tenemos actualmente, una feria en la que muchos dirán que es una porquería y otros dirán que es la que le gusta, pero es que el ubriqueño es libre de irse o de quedarse. Y si le gusta la feria, pues se quedará, y el que no ha podido irse en vacaciones en verano, o porque no le hayan dado vacaciones, o porque económicamente no pueda, o le apetezca más irse en septiembre, pues irá en septiembre. No hay ningún tipo de problema. Y el recinto, por ejemplo, de casetas que tenemos, pues un recinto acorde a la gente que se queda en feria. El viernes y el sábado notamos una aglomeración más de personas, pero los días de miércoles, jueves y la noche del martes, pues bastante más tranquilo, que se puede ir a cualquier caseta. Estamos comprobando, potenciando la feria más de día. Vemos que hay muchas más comidas en las distintas casetas, sale la gente antes, con lo cual estamos dándole ya la impronta nuestra, poco a poco, a la feria. Entonces, a raíz de ahí, tú compruebas que ese recinto, como puede ser la Plaza de las Palmeras, puede ser un recinto acorde para las zonas de casetas. Y después, pues, veremos la zona de ubicación de las distintas atracciones, porque yo creo también que tienes que ver una zona de atracciones a las que sean útiles o sean viables. No traes 50 atracciones cuando solo funcionan 6. Eso es una cosa que los mismos feriantes me lo dicen, porque hay algunos con los que... Es que no he ganado nada. Digo, pues no venga usted el año que viene, si no ha ganado usted nada. Y vuelve a venir. Con claro. lo cual, me engaña seguro, porque claro. no creo que las personas sean masoquistas y pierdan año tras año. En este caso, pues, con los caseteros me sorprenden todos los años, lo cual es lo mismo y ellos me lo dicen, porque escapan bien. Y es verdad que ganan dinero. Trabajan mucho. Muchísimo. Es verdad que trabajan muchísimo. Desde una semana y media antes de feria están con el montaje, anteriormente está con la venta de los abonos, después decorarla y después trabajar la feria, que es una feria que también duplica, una feria larga, una feria que comenzamos el día 7 y el día 8 con fuego y virgen, sí. día de descanso, noche de pregón y de, en este caso, de alumbrado, y después los 4 días de feria y al día siguiente desmontaje. Con lo cual, el que arriesga y gana dinero, pues yo le doy trabajado. Palma, porque trabajado. Al fin y al cabo está trabajado. Entonces tendremos que ir viendo, en este caso, pues de cara a la visión, que si nos quedamos sin el Prado, pues veremos la forma de ir teniendo un recinto ferial provisional hasta que más o menos podamos buscar subvención, financiación o lo que se vaya a realizar de cara a la próximo mandato de un recinto ferial en condiciones. Bueno, eso es uno de los retos dentro del ámbito de festejo. Siguiendo con el ámbito de las infraestructuras, también hay retos importantes en cultura, como el hecho de poner en valor el Cine Capitol, ¿no? Meterle mano también, sacarla adelante y contar con ese equipamiento cultural importante para nuestra localidad. Ese será uno de los principales retos, imagino. Y luego está la oferta de actividades culturales, que ya tú nos aportabas un dato antes, ¿no? Más de 350 actividades al año. Eso es mantenerlo, imagino, ¿no? Mantener sí, esa misma línea. La línea de las actividades tendremos eso y seguramente se ampliará. Porque no paran de llegar actividades nuevas. Podemos comprobar ahora hace poco el food truck que vino nuevo, una empresa que quería realizar food truck en el Parque Rafael Alberti, una zona que también tenemos que darle su sitio, porque tan bonito el jardín como el Parque Rafael Alberti, más ahora acondicionado con los buenos apartamentos turísticos que al fin y al cabo hay al lado, y yo creo que es una zona que tiene que tener su sitio. Sí, y tiene potencial y hay que claro, explotarlo, ¿no? Tiene un potencial bastante considerable. Y entonces, pues claro, van a salir actividades, yo creo que al final pues se cumplimentarán mínimo las 350, pero seguramente entre asociaciones, colectivos y demás serán más. Y como bien dicen, el Cine Capitol, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Isabel Gómez tiene muy claro lo que es la mecánica de trabajo, de cómo va a gestionar el Cine Capitol y en cuanto a lo que es de infraestructura. Y tendremos que ponernos manos a la obra para buscar subvenciones, explotación, proyectos, en este caso pues técnico a la hora de cómo se va a diseñar, cómo se va a hacer, pero que necesario yo creo que es. Después de estos 4 años son muchos eventos los que no he podido realizar en el Francisco Fató por el aforo, porque conciertos acústicos pues sí hemos tenido suerte de traer en el Francisco Fató a Miquel Erenchun, Danza Invisible, Los Secretos. Yo creo que esas actividades en el Capitol, si en un lado te cuesta 18 euros la entrada, se pone a 8, porque el aforo es el doble. Y los artistas también, ellos no te designan el precio de entrada, solo te designan su caché, pero si les gusta actuar o intentan que sea siempre en aforo, mientras más grande mejor. Yo creo recordar cuando estuve en el Capitol, eran 640 butacas lo que tenía. Yo creo que con la reforma, con que se quede uno en 500, ya sería una auténtica alegría. Tener 500 es casi el doble de 200, sí, más del doble, son 242, creo recordar, las que tiene el Francisco Fató, sería más del doble. Tú puedes traer ahí verdaderamente lo que quieras, lo que te apetezca, obras de teatro de envergadura, que no solo en la campaña tengas que tener, sino que te llegue el mes de abril, después de Semana Santa, y puedas cerrar una obra de teatro de un valor grande, pero que en esa fecha el caché sea más económico, lo puedas traer y explotarlo en este caso en el Capitol a un precio económico. Yo creo que eso es muy importante. Comprobamos también esa falta en actividades que puede realizar la Escuela de Música. Actividades de la Escuela de Música en las que vemos en el IE Los Remedios, que se queda pequeño cuando se hace lo que es el fin de curso. El fin de curso. Comprobamos también las audiciones cuando se realizan en el Francisco Fató. comprobamos lo que es la campaña de Asterego Teatro, que también esas cuatro funciones se quedan pequeñas y tienen que hacerla en cuatro funciones porque es una demanda del ciudadano, que son más de 1.000 personas los que al fin y al cabo ven las obras, pues serían dos veces en el Capitó. Y quizás el maestro Francisco Fatoso pues se queda para todas esas peticiones que llegan por parte de los colectivos para hacer uso, ¿no?, de esas instalaciones, que son muchísimos colectivos que vayan a dar conferencias, charlas, puntos de encuentro, actividades, talleres, jornadas, que siempre, bueno, pues se le da uso de esa manera al maestro Francisco Fatoso, y a esto se le suma las actividades culturales, se suma la vida del centro, porque no deja de ser un centro educativo que también tiene su propia actividad. Claro, es que tenemos que compaginarnos con ello, que eso es otro de los problemas que tiene, que la gente no comprueba. Asociación, en este caso, pues colectivos de baile, pues te lo solicitan de academia y muchas veces hay que decirle que no, porque entre el centro, la escuela de música y las propias actividades del ayuntamiento, pues es que no hay fechas libres, con lo cual se puede descongestionar mucho el Francisco Fatou, las mejoras también, gracias a subvenciones que se han ido cogiendo, como bien puede ser el escenario, en este caso, pues las telas, las cortinas, ahora están limpiando todas las butacas, son mejoras que se hacen. Pero necesitamos un aforo mayor para avanzar culturalmente en muchos eventos de envergadura y de calidad. Todas las empresas te requieren mínimo 242 butacas. No, son 262, perdón. 262 butacas son muy pocas. Eso es lo que te dicen las compañías grandes para poder traer. Hemos estado sentados con Eden Eventos, una empresa que suele hacer más de 100 eventos de carnaval, y entonces pues cuando te dice 262 butacas, te dicen, son muy pocas, no puedo ir allí. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren venir a taquilla, que es otra de las alegrías que yo quiero trasladar, que todo nos salga de la administración. No. Si yo te voy a ceder a ti un sitio, usted va a taquilla y si usted gana, pues gana, si usted pierde, pues pierde. Entonces pues podemos atraer a otras actividades culturales grandes y de envergadura con un aforo mayor. Por eso creemos que es otro de los puntos importantes para esta legislatura en el ámbito pues de cultura. Ese es uno de los retos y continuar, como decíamos, bueno, pues trabajando un poco en todo lo que es ese tejido asociativo cultural de nuestra localidad, recogiendo sus inquietudes y plasmándolas después pues en realidades, ¿no?, que se puedan desarrollar a través de la propia Delegación de Cultura. Yo sé que este encuentro es de presentación de delegaciones, de hablar de retos, de objetivos, no es de plantear aspectos concretos. Solo te pregunto una cosa, ¿le vamos a poner nombre ya a la nueva sala de exposiciones o no le vamos a poner a la exposición? Pues mira, está ahí en lo alto de la mesa, pero ahora mismo la nueva sala de exposiciones está quedando bien el nombre, ya la gente le está gustando nueva sala de exposiciones. Ese era otro reto que se cumplió, era, ¿no?, en realidad, sí, que también hacía falta. Era hacia, bueno, una falta grandísima en Ubrique. Pues es verdad que tanto lo que es el convento de Capuchino y el San Juan de Letrán acapara muchas exposiciones y las sigue teniendo, pero nos damos cuenta de que necesitábamos algo más. Algo más, y sobre todo en otra zona, más accesible, porque todas las personas no pueden ir fácilmente tanto al convento como al San Juan de Letrán. Y entonces, pues, cuando entramos en el 2015, estaba a medio hacer la sala de exposiciones, pudimos ponerle nuestra impronta y nuestra forma de gestión, y nada, fuimos adaptándola como nos gusta, y la verdad es que hasta ahora todas las exposiciones que han pasado por allí, la gente se queda muy, muy contenta. Nos dan la enhorabuena el 90% de los que exponen. Hay exposiciones que han tenido su venta al público y han salido bastante contentos. Otras no tanto, pero me quedo en el que la sala atesora todo lo que el artista necesita. El que quiere exponer de cara a la calle, mediante esas tres cristaleras, tanto en la zona derecha como izquierda, con esos paneles móviles puedes hacer la forma de guiarte en esa exposición. Puedes hacer lo que quieras con la sala. Entonces, pues, la verdad es que estamos bastante contentos. Ahora en el mes este de agosto o el primero de septiembre soy capaz de terminar otro dinerito que le he sacado también a Diputación para las dos puertas. En este caso, si te das cuenta, son dos barajas de sí, aluminio, los que sí, hay. Sí, sí, sí. Y esas puertas no me gustan a mí. Y yo quería unas puertas de cristal, como la central que tenemos. Entonces, esas las tendremos todo el día levantadas, pero tendremos nuestras puertas de cristal. No entra la corriente de aire que suele entrar, que es como si fuera un pasaje. La gente pasa de un lado para otro sin entrar a la sala. Los días que llueve, pues un corrincheo de agua por un lado. Pues vamos a darle un poco más de, como quien dice, de seguridad a la propia sala uh-huh. y de, en este caso, pues de... Sí, de acondicionamiento, ¿no? Un poquito de ese acondicionamiento uh-huh. que faltaba. Hay algunas cosas más, como el un poquito de sonido envolvente que queremos poner, de cara de sonido ambiental, para que cuando hay presentaciones se escuchen todos los puntos, durante todo el día, con mediante esta exposición, pues se pone un poquito sonido de fondo. Son mejoras que se le van poniendo y poco a poco creo que la gente se va sintiendo contenta. Ahora, pues, en el mes de septiembre, exposiciones, pues, una de las más grandes que tenemos, que es la del concurso regional, que todo el año pasado fue una auténtica maravilla, fue la segunda exposición. Y esperemos que este año, pues eso, junto con el concurso de pintura rápida, en el regional tengamos obras de una envergadura a lo que es la sala que tenemos. Pues eso en cuanto a los retos en cultura, en festejo, pero vamos a hablar además también del resto de delegaciones. Por ejemplo, mantenimiento y equipamiento urbano. La tendencia, la línea que se ha mantenido durante estos últimos 4 años de mejoras en la localidad y sobre todo de puesta en valor además también de espacios públicos, que ese es otro de los objetivos que se marcó en su día y que yo imagino que es una línea que tú también vas a mantener, ¿no?, como responsable de esta delegación. Espacios públicos, ejemplo, más... gráfico imposible, la Plaza del Petaquero, ¿no? Y en esa misma línea de poner en valor los distintos espacios públicos, pues imagino que vais a continuar trabajando, ¿no? Sí, hemos comprobado la Plaza del Petaquero, una plaza que no servía para nada. Y mira el valor que tiene. Es una alegría todas las noches que pasa uno por ahí, ve una cantidad de personas, la gente disfrutando. Hay algunos, ¿verdad?, que se cargan el mobiliario, pero hay que ir arreglando continuamente. Y las mejoras, pues, se irán implantando. Como te he dicho, en la Plaza Tierno Garbán, pues, se está mejorando, y igual que otra cantidad de plazas que tenemos en vista de cara a mejoras que se van ahí haciendo. Como te he dicho, estamos hablando que es un mes lo que lleva uno ahora mismo la delegación, entre vacaciones, si nos vamos a 15 días, todavía uno no se ha sentado en sí a todas las mejoras que necesitamos, pero la línea de trabajo va a ser continuista, una línea de mejora en el que, hablando de mejora, se sacó la aplicación Mejora Ubrique, que es verdad que tan buen uso se le está dando. Hay muchas personas que desde aquí sí los quiero decir, que dicen, no, es que a mí me han denegado esa mejora. Digo, ¿usted cómo ha hecho la...? Claro, coge la aplicación, echa una foto, cuando va a su casa, intenta importar esa foto y no. Todos los móviles tienen un localizador, tú la foto la tienes que echar in situ. Y echando in situ es cuando tú en la misma aplicación insertas esa foto. Te dice la localización y cuando llega a la administración, el técnico correspondiente le dice, en este caso al oficial o al peón que corresponda, en tal zona es. Uh-huh. Pero te está marcando exacto dónde tienes que estar. Para arreglar esa loseta, esa alcantarilla que está mal, el arquitranado que está levantado, el base o la mejora que haya que realizar. Es una aplicación muy importante que nos ayuda mucho, mucho, en este caso a la administración. Porque antes era todo mediante instancia. El móvil hoy en día está a primera hora de uso diario. Y es verdad que se le puede sacar ese partido. Y la gente suele utilizarlo. Hay otros que no, que prefieren ponerlo en el Facebook con la crítica de que eso no se arregla, eso lo otro. Usted lo ha dicho a la administración, que es una de las cosas que me cabrea muchísimo. Me cabrea muchísimo porque usted lo ponga ya en el Facebook, hay que arreglarlo. ¿Qué sabe usted si a mí me llega que hay un problema en esa alcantarilla o que hay ese problema en ese desprendimiento? Si usted a la administración no se lo dice, la administración no se entera en el Facebook. Pues es una de las cosas en las que no entiendo cómo puede haber personas que lo pongan. Lo que pasa es que después hay otros que sí, que quieren sacar rédito político. Como por ejemplo el tema de ayer de la señalización. No voy a hablar de la rueda de prensa del Partido Popular porque que venga un tío de fuera a dar una charla, eso es lo último. Pero bueno, ellos intentan sacar rédito y la señalización se perdió en la legislatura de ellos, que perdimos todos los postes porque no se atendió a la empresa y no se le pagó. Y la perdimos y tuvimos nosotros que buscar una subvención y gracias a unos planes de empleo tenía un proyecto de señalización. ¿Que es verdad que habrá que modificar algunos postes? Pues claro que sí, porque aquí la empresa que lo monta, pues normal que no acierte en todo, que se puede equivocar. Pues desde el viernes pasado está modificando las 3, 4, 5 que pueden crear. Pero que quieran sacar rédito político a través de redes sociales. Si tú estás en la oposición, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con la administración, no mediante una carta diciendo que la alcaldesa se ponga en contacto con la empresa. Usted va, busca al concejal y dice, mira, ese poste está mal, que es lo que, cuando estamos nosotros en la oposición, me acuerdo perfectamente. Igual que le daba palma a Víctor Chávez con cuando hacía mejoras en aparcamiento, cuando había problemas, yo buscaba al concejal y le decía, mira, que es que esto está mal por esto. Y te lo aceptaban. Yo creo que eso es la mejor manera de trabajar por tu pueblo si te gusta. No querés sacar rédito político. Y menos de personas que vienen de fuera. Pero bueno, ya lo conocemos. El portavoz no ha hablado. El portavoz del Partido Popular no ha hablado porque es más listo y sabe que para qué va a criticar por ahí. Pero bueno, como seguíamos, son cosas que tienes una aplicación, que es mejor a Ubrique, que lo tienes ahí para poder, que le llega directo a la administración. Aprovechate de ella. Y todo el ciudadano, pues poco a poco, se va concienciando. Y es verdad que son muchas las mejoras. Hay un grupo completo en el que va atendiendo todas esas mejoras. Hay algunas que son instantáneas y otras que suelen tardar días o semanas, dependiendo de la envergadura de esa mejora. Pero es verdad que nos ha ayudado mucho la administración y sobre todo la tranquilidad de que no se pierdan esas instancias, como nos dimos cuenta en los primeros años, en el que eran tantas instancias para mejorar tanto, en este caso, tantas calles, y muchas no nos llegaban. Porque es que no es tan fácil trabajar la administración como la gente se cree. Hay falta de personal, lógicamente. Estamos hablando de que hemos estado 9 concejales dando trabajo continuamente a los técnicos. Y los técnicos, pues hay muchos que van con la lengua afuera por la cantidad de trabajo. Podemos comprobar, si hablamos en secretaría, creo que puede haber 4 o 5 licitaciones en lo alto de la mesa, 2 o 3 contrataciones, y no dan abasto. Pero bueno, tampoco el Ayuntamiento de Ubrique puede meter más personal porque económicamente no es viable, y nos tendremos que ir tranquilizando a algunos que somos tan nerviosos para que poco a poco vayan saliendo las cosas que tenemos lo harto a la mesa. Barrios. Esta delegación está vinculada con mantenimiento, equipamiento urbano, pero también en cierto modo está muy vinculada quizá con cultura y festejo, en el sentido de que con cultura y festejo se habla mucho con los barrios cuando se organizan actividades. Y yo no sé si, por ejemplo, en la anterior legislatura, siendo tú responsable de cultura y festejo, al hablar con distintos barrios te han llegado peticiones que correspondían a mantenimiento urbano, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, se lo trasladaba directamente a Manu, en este caso por eso. Se le trasladaba a Manu y se le decía Isabel Mari Bazán, que llevaba barrio. El tema del trabajo con las asociaciones, pues si te das cuenta, los gamones, la romería, distintas actividades de verbenas que realizan cada asociación, pues está en continuo reuniones con ellos. Y la verdad es que te venía muy bien, porque con los consejos de barrio, ahí ves las demandas de cada asociación, te sientas con ellos, ves lo que es viable, le explicas tu proyecto. Ellos te dicen que, pues mira, si puedes quitar esto y poner esto, pues lo mismo, entra dentro del margen de maniobra. Y es verdad que trabajar con ellos, pues te gusta, porque a mí, sinceramente, me gusta trabajar codo con codo con los colectivos, porque son después los que te dan la alegría, como he empezado diciendo en el programa de hoy. Son los que te dan ese calor para que salgan las cosas adelante. Y después, pues compruebas barriadas que organizan sus verbenas y sus actividades, y lo que te he dicho, piden poco, una guirnalda, te piden no sé qué, que no vayan a pedir más porque es que no hay mucho más, pero te quiero decir que la gente se cree que la propia administración se lo da todo, y no, que ellos hacen un trabajo grande. Si hablamos ya después del tema de los gamones, si hablamos ya después de la fiesta gastronómica del carnaval, que está metido cultura, fiesta, está metido barrio, está metido todo. Está relacionado. Y la verdad es que sí. Comunicación corresponde al área del régimen interior prácticamente, ¿no? Es un aspecto que, bueno, pues de carácter interno se trabaja y quizás el ciudadano no lo percibe públicamente, pero sí después repercute, ¿no?, en el marco económico, quizás. Sí, como bien te he dicho, todo el mundo tenemos el móvil en la mano, y entonces pues nosotros cuando entramos tenemos claro que necesitábamos un portal en el que podamos visualizar todas las actividades que se realizan en Ubrique. Se creó una empresa que nos presenta un proyecto, en este caso Todo B, nos presenta un proyecto interesante para el ayuntamiento, nos acogimos a ello, tantas actividades que pueden cubrir ellos, pues en este caso se le da difusión, pero lo más importante es que los vídeos ya se van a una galería municipal, en este caso pues a nuestro archivo, porque la gente se cree que solamente el vídeo que ellos realizan lo difunden en redes y la gente se entera y ya está. No, ese vídeo ya es nuestro. Ese vídeo me sirve a mí para cuando haya que ir a Fitur, cuando haya que exponer cualquier, por ejemplo, llegar al concurso de pintura rápida, vamos a ir a Diputación a presentarlo, pues cojo el vídeo del año anterior, se maqueta, se prepara y tú, esa es la forma de tú presentar a otra administración el proyecto que le llevas allí, con ese vídeo preparado. La verdad que son unos profesionales, cubren el 90% de los eventos que se realizan, y la verdad que eso entra dentro de la comunicación que necesita el ayuntamiento, aparte de la que puede estar en este caso pues a través de las ondas, como bien puede ser Cadena Cero COPE, que COPE también está sentado con nosotros de cara a un proyecto que tienen en mente. Ellos tienen un dial aquí en este caso pues en Ubrique, no tienen emisora centrada aquí, también llegará, como llegó la Cadena Cero. También tratamos en este caso tanto de televisión, tanto con 8TV como Canal Sierra. Son negociaciones distintas a las que se tienen, y de ámbitos de comunicación pues también tratamos lo que es la comunicación interna que tiene el ayuntamiento mediante redes y demás. En este caso pues teníamos muy claro que teníamos una licitación de telefonía que hacía mucha falta en Ubrique, se hizo un ahorro bastante considerable, hablamos de creo que eran 28.000 euros al año lo que se ahorró, un dineral en estos 4 años. Ahora, pues, como te he dicho, el técnico tiene también esa licitación, lo harto a la mesa, que esperemos que antes de final de año se concluya la licitación, que también vendrá o ahorro o mejora. Yo, con el ahorro que hemos tenido, yo creo que es mejor ahora empezar a coger mejora. ¿Por qué? Necesitamos una fibra óptica mucho más potente entre todas las sedes que tenemos, que estamos intercomunicados, desde el ayuntamiento con Radio Ubrique, Radio Ubrique con la policía con, en este caso, la oficina de turismo, nos vamos después a la biblioteca, de la biblioteca a la piscina, que estemos todos intercomunicados para que mañana hay un problema en un ordenador, se pueda arreglar desde la propia administración central, que es el propio ayuntamiento. Son cosas que se necesitan para darle también servicio al ciudadano en distintas plazas, como bien puede ser puntos de wifi. Todos son mejoras que vamos a ir implantando, y todo eso va dentro de la comunicación que necesitamos, junto con una mejora que dentro de esta delegación, uno de los puntos negros que tengo, que no he sido capaz de solventar, es en la zona de las antenas de los olivares, que he trabajado mucho en estos 4 años... Espero que pronto demos la luz a los problemas que tenemos allá arriba. Hemos empezado por una empresa, en este caso digo el nombre, no me pone ningún problema, que es Orange, que la administración no pagaba desde hace muchos años, y hay un acuerdo de más de 50.000 euros que tiene que pagar en este caso al ayuntamiento. ¿Pagan por qué? Porque hay una licitación. Si no hay licitación, no pagan. Como ellos quieren concursar la licitación, pues por eso, lo que tienen que hacer es pagar, entonces entran en licitación. Pues después de esa nos vamos a Vodafone, después está Movistar, después está Amena, allí hay 4 antenas, en este caso de empresas nacionales de una envergadura considerable, con lo cual hay que poner las ardillas, y eso años atrás la gente no se preocupaba. Si nos vamos después a otra antena que hay allí, que no se sabe el dueño de quién es, que estamos allí, que hay un chorro de empresas allí coubicadas, y hay que intentar que hacer una coubicación a otra que tenemos allí, que es de Action, que sí está totalmente donde está Radio Televisión, que necesitamos poner las ardillas para comprobar el consumo o el mantenimiento de dicha zona. Se encuentra también aquello en vía pecuaria desde hace muchísimos años, en este caso en Cañá, y nos damos cuenta de que hay que mejorar esa zona que tenemos de comunicación, pero toda la administración es mucho papeleo, es muy lento. Hace muchos años eran unos acuerdos cortijeros sin ningún tipo de papel, y ahora vamos a ver cómo le ponemos el nombre a esas cosas. Pero bueno, poco a poco vamos tirando del hilo hasta que intentemos pues llegar al final. Te he dicho que uno de los puntos negros en esa delegación, porque en una espinita que tengo clavada, que tenía claro de que en estos 4 años lo iba a poder solventar y no he sido capaz. Espero que en esta próxima, pues, sobre todo, se esclarezca todo lo que hay allí. Uh-huh. Se esclarezca todo y nos quedemos tranquilos de cara a poner al día, porque lo mismo podemos sacarle mucho más rendimiento económico a poner ciertas antenas, que haya empresas que quieran venir y quieran pagar, si es una zona exclusiva y además es un punto estratégico para ellos. ¿Por qué no se puede explotar? Y yo creo que explotarlo es dinero para la administración, que después se repercute en otra cosa. Pues es uno de los retos también en cuanto a la delegación de comunicación, que la que seguirá al frente durante esta legislatura, José Manuel Fernández Rivera, junto, como decíamos antes, con cultura, con festejo y también mantenimiento, equipamiento urbano y barrios. Todas ellas, bueno, pues dentro de lo que sería pues ese trabajo en el gobierno municipal. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, nos queda por decir que que tenga la misma tranquilidad al ubriqueño, que nos dé sus mismas ganas y su mismo apoyo en todo. Es verdad que trabaja con Isabel Gómez fácil. Ella se presta para todo, mucha ayuda, una experiencia muy, muy grande. Ella ha tenido mala suerte hasta en tiempo para poder llegar a la alcaldía, pero bueno, una vez que ella ha cogido la alcaldía, creo que va a tardar años en que la suerte. La cercanía y el trabajo que ha realizado es mayúsculo y la verdad es que esperamos eso, que siga igual. Nosotros le decimos que no se canse, que no se canse, porque es verdad que muchas veces la vemos agotar. La vemos agotar porque ella, si podemos comprobar, si hemos hablado de 350 actividades, en 330 ha estado. Y la verdad es que muchas veces los propios compañeros le decimos, no, que yo voy, no vayas tú. Tiene dos niños, esto, ella, su compromiso hacia el pueblo de Ubrique es tan grande que es verdad que lo deja todo. Pero bueno, nosotros intentamos arroparle, intentamos quitarle golpes. Y muchas veces, como siempre decimos, mano, yo, no vamos a decirle nada de esto porque no va a venir. Y lo que queremos es que ella también, que se relaje también, que ella no puede estar todo el día entero como está, que si yo salgo a las 10, ya hay veces que sale más tarde y no para. Pero bueno, también yo creo que le mueve mucho la política, también tendría mucho guardado en esas dos legislatura que se ha presentado y no ha podido gobernar, haciendo la lista más votada, y ahora que le ha dado al pueblo la oportunidad, pues nos quiere dejarla pasar. Y que habla, pues, de compañeros, tres compañeros nuevos que se incorporan, algunos ya los conocíamos. José Antonio Herrera lo conocíamos, iba el número 10, nos quedamos en 9. Estuvimos a punto de que él saliera, una persona, pues, una máquina trabajando. Y después por los dos nuevos, tanto Orellana como Reme, con sus ganas que han entrado, sus ideas nuevas y después su sorpresa con todo, porque ellos se creen que eso es, que la administración es de otra manera. Y la verdad es que te sorprende las ganas que tienes. Y te ves en el reflejo, dices, cuando yo entré yo era igual, y después me voy dando cuenta que aquí no puedes uno correr tanto, que te van parando poco a poco. Y después, pues, no quiero dejar pasar a mi compañero Andrés. Compañero, el único que no ha repetido, una persona que he tenido suerte de conocerlo, socialista 100%, diría que de los que más conozco, de los más socialistas que conozco, y la verdad es que nos ha dado mucha pena, han faltado muy poquitos votos, que podía haber estado con nosotros otros 4 años, una persona que veterinaria, con su puesto de trabajo, sin necesidad tampoco de ámbito económico, que muchas veces la gente se cree que, porque si ves la lista de la mayoría de los compañeros que hemos entrado, yo creo que ninguno tiene necesidad económica para poder desarrollar del ámbito político. Y Andrés, pues, una pena, pero bueno, como decimos dentro de la candidatura, Isabel, una vez al menos vemos todo, pasamos un buen rato, charlamos, ellos nos dicen dónde nos estamos equivocando, que son ellos los que están en la calle, nos ayudan. Y Andrés, pues, está ahí para todo lo que haga falta, pues llama continuamente, que yo, esto está aquí, hay que hacer esto y lo otro. Es una pena no tenerlo dentro del gobierno, pero sé que dentro del partido lo tenemos, y sobre todo, pues, en la ejecutiva, que también está con nosotros, que es mucho para dentro de toda la organización y de tanto trabajo con el que tenemos. Bueno, pues esa presentación de lo que va a ser el trabajo que se va a desarrollar durante esta legislatura, los próximos 4 años, en estas materias, en cultura, festejo y comunicación, mantenimiento y equipamiento urbano y barrios. José Manuel Fernández Rivera, responsable del área de cultura, deportes y turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.